Seno en mi sien y amanezco en su boca. Cosa y en su desnudez no cabe más prosa. Roza el alba nuestra piel, la calma nos colma. Roza mi alma su pie y las camas se desbocan. Soy café, afectos y poca o ninguna cosa por hacer. Posa ociosa mi albor y amanezco en su boca. Tras un albornoz me susurra y retoza. Goza perezosa mi quietud y su virtud bajo la ropa. Goza en temblorosa actitud yo de ver que se destroza. Desayuno de zumo de ombligos, domingos al oso. Poco ningún ayuno. ¿Otro café? Cosa por